Querida congregación, en mayor o menor medida vamos atesorando cosas en nuestras vidas que si bien puede carecer de algún valor en particular, no dejan de tener importancia para aquel que las posee. Por eso me parece bueno poder pensar en esta mañana, ¿cuántas veces, llevados por los tiempos que vivimos e inmersos inevitablemente como estamos en una sociedad de consumo, nos llenamos de más y más cosas que supuestamente hacen más habitable nuestro mundo y aseguran nuestra supervivencia? No hace falta enumerarlas aquí y ahora, pero debemos reconocer que la mayoría de las veces nos manejamos más bien por un instinto material. Acumulamos cosas para poder descansar mejor, poder comer y beber a nuestro antojo, alegrarnos sin pensar siquiera que tan solo estamos de paso por este mundo. A propósito de lo que estamos hablando, la página evangélica de hoy nos refiere la siguiente historia. Leemos en Lucas capítulo 12, versículos 13 a 21, lo siguiente. Uno de entre la gente le dijo a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que me dé mi parte de la herencia. Y Jesús le contestó: Amigo, ¿quién me ha puesto sobre ustedes como juez o partidor? También dijo: Cuídense ustedes de toda avaricia, porque la vida no depende del poseer muchas cosas. Entonces les contó esta parábola. Había un hombre rico cuyas tierras dieron una gran cosecha. El rico se puso a pensar: ¿Qué haré? No tengo dónde guardar mi cosecha. Y se dijo: Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y levantaré otros más grandes para guardar en ellos toda mi cosecha y todo lo que tengo. Luego me diré: Amigo, tienes muchas cosas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe, alégrate. Pero Dios le dijo: Necio, esta misma noche vas a morir. Y lo que tienes guardado, ¿para quién será? Así le pasa al hombre que amontona riqueza para sí mismo, pero es pobre delante de Dios. Hasta acá la lectura del Evangelio. En esto que hemos leído, claramente Jesús rehúye aquí las disputas familiares que se puedan dar a causa del dinero. Rechaza con vigor el requerimiento que se hace de su autoridad, aparentemente por un motivo, a su entender, profano. Y esto porque desde la fe se debe entender que el ser humano, hombre, mujer, necesita un mínimo de bienes materiales para sostener su vida. Pero entender también que la seguridad de esta, de nuestra vida, no crece a la par de la magnitud de las posesiones que podamos o no tener. No es el hecho de que debamos tener mucho para así asegurarnos poder vivir más. Y el texto deja en claro que de la abundancia de bienes materiales nunca puede surgir una vida auténtica, una vida valiosa, una vida con un sentido real y profundo. Dos cosas se destacan en el personaje del relato. La primera de ellas es que nunca mira más allá de sí mismo. En lugar de negarse y tomar el camino de la cruz, que es la invitación de Jesús en su evangelio, se encierra sobre sí y piensa únicamente en sí mismo. La segunda cosa a tener en cuenta es que tampoco mira más allá de este mundo. Todos sus planes están hechos sobre la base de la vida aquí y ahora. La parábola, en ese sentido, pone de relieve la seguridad que este hombre rico siente en sí mismo. Claro está que no es el fin de la parábola mostrar que sus riquezas le hayan acarreado a este buen hombre la perdición, sino que lo que la parábola quiere exponer es la insensatez de que uno mismo pueda asegurarse su vida y hacerlo a través de lo material. Claramente Jesús contrapone aquí dos tipos de riqueza. Aquella riqueza que se transforma en el objetivo único del ser humano, hombre, mujer, alienándolo y embruteciéndolo, y la riqueza de ese hombre, de esa mujer, que emplea todo cuanto tiene y es al servicio de enriquecer su espíritu. De poco vale hacer grandes proyectos que tienen como único fin la acumulación de bienes, si cuando llega la hora decisiva, ese hombre, esa mujer, se encuentra vacío, vacía interiormente, vacío, vacía ante Dios. La nueva vida que Dios propone, por el contrario, la entrada en el reino, es un tesoro que debe ser cuidado permanentemente. Es por esto que el Evangelio de hoy insiste sobre el peligro de la riqueza, o de las riquezas. Lucas es el evangelista que más que ningún otro subraya constantemente el peligro que entraña para la vida de fe, no solo personal, sino también comunitaria, el apego a la riqueza y el afán de lucro. El desmedido afán de poseer bienes y riquezas rompe, ante todo y en primer lugar, la unidad de la familia. Pero también implica el romper la unidad de la comunidad, de la sociedad toda. Rompe el amor fraterno y la vivencia de una verdadera espiritualidad evangélica. Espiritualidad que, insisto, cuyo primer objetivo es la búsqueda del reino y de su justicia. Es solamente el interés por el reino de Dios lo que debe mover no solo a la comunidad de fe, sino a aquel que dice ser cristiano. La parábola que nos relata Jesús en esta mañana nos habla claramente del sentido de la vida. Es decir, de la dirección fundamental que le damos o por el contrario no le damos a nuestra vida. Y no solo hablando de nuestra vida de fe, sino de toda nuestra vida. El sentido de la vida es lo que al fin y al cabo justifica nuestro caminar por el mundo. El sentido de la vida es lo que le da valor, al fin y al cabo también, a nuestro trabajo. Consuelo ante el desánimo, descanso a nuestro cansancio. En este sentido, lo que le da un valor a nuestra humanidad y un sentido pleno a nuestra vida, lo que le da un valor real y profundo a los bienes que podamos o no podamos poseer, es poner nuestra mirada en el Dios, quien precisamente es el Dios sustentador de esa nuestra vida, de cada uno de nuestros días. Es desde este sentido de la vida como el ser humano puede enriquecerse interiormente y como el ser humano también puede dejar de ser una máquina de hacer o tener cosas para transformarse así en un ser creador, consciente de sí mismo y de su futuro. Por eso Jesús nos dice cómo debiera ser nuestra actitud frente a los bienes de este mundo, que son un don de Dios y de los cuales hemos de gozar, pero sin dejarnos encarcelar, aprisionar por ellos. Entender también que la riqueza no es solo para quien la posee, sino que ha de estar al servicio de los demás. Aquí y ahora, en esta mañana, nos vemos una vez más ante la toma de decisiones. Como creyentes, confiamos y sabemos que hay esperanza de una vida mejor. Y también sabemos que para ese viaje no necesitamos más que nuestras propias almas, más que aquello que lo que tenemos puesto. Los graneros levantados en este mundo, al igual que todo lo que en ellos hay y los graneros contienen, sabemos que es una carga inútil. Entonces, y por eso mismo la invitación del Evangelio, es deshacernos de todo aquello que nos impide continuar nuestro camino en el testimonio y en el compromiso de Jesucristo. Dejar de lado todo lo banal y superfluo y concentrarnos solo en aquellas cosas que nos satisfagan espiritualmente y alimenten nuestra alma. Porque la vida no depende del poder tener o poseer muchas cosas, sino el de poder compartir cuanto se tiene. Por eso, al terminar esta reflexión, quisiera invitarles a que luego en la intimidad de vuestros hogares puedan meditar acerca de la exhortación que aquí nos hace Jesús en este Evangelio. Tomarnos un tiempo para nosotros, para nosotras, y con papel y lápiz en mano, pensar en todas aquellas cosas que nosotros creemos y entendemos que realmente es necesario para vivir. Hagamos nuestras propias listas. Luego, cuando hayamos terminado de anotar esa lista sobre el papel, repasemos con nuestra mirada las cosas que allí hemos puesto. Reflexionemos en nuestros corazones a la luz de la palabra de Dios y pensemos, ¿qué es lo fundamental para mi vida a los ojos de Dios de todo esto que está aquí? Al terminar, con papel en mano, postrémonos en oración, animémonos a arrodillarnos y clamar: Señor, gracias por darme el sustento diario. Señor, gracias por darme mucho más que eso. Permite que siempre me conforme con menos. Permite, Señor, que en todo momento y en todo lugar pueda compartir lo que de más tú me das. Amén. Cantamos: cuando el pobre nada tiene y aún reparte. Canto número 84. Ya le digo el número de página. Canto número 84 de la página 30. Bueno, el título acá en el cancionero es: Va Dios mismo en nuestro mismo caminar.